Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Estábamos con ganas de saludaros, porque esta vez, quizá alguna lo habéis notado, este programa suena una semanita más tarde de lo habitual. Pero tras este pequeño parón en el que hemos tomado muchas fuerzas, volvemos con muchas ganas y nuevos temas a los que acercaros en este ratito de radio. Así que sin más preámbulos, os contamos que hemos preparado para este De Raíz número 80 ya. Comenzaremos con nuestro Feminista Reunida, en el que Cris, de Escándalo Público, entrevistará al equipo de la revista Parole de Queer, que nos contarán sobre los 10 años de esta revista crítica transfeminista y queer y sobre las novedades del próximo número que sale a la luz este mismo mes de diciembre. Para estrenar temporada entre series, en estreno especial inspiradas por Unbelievable, Creedme en español, serie que nos recomienda en esta entrega y que le ha servido como punto de partida para hacer un repaso de algunas series que han tratado el tema de la violación. A continuación, en nuestro Codo con Codo, os acercaremos a la situación en el Kurdistán a través de la entrevista que nuestro compa Elio realizó a una persona que fue voluntaria internacionalista en Rojava, en el nordeste de Siria, y a un militante de la organización Andalucía con Kurdistán. Agradecemos a Elio y a toda la peña que este año se está enrollando aportando contenido y entrevistas en esta sección. Como veréis, a lo largo de la temporada son unas cuantas las que se han animado. En el programa de la semana, hoy nos acompañan en el estudio la gente de Sobredosis de Soma, un programa de reflexión colectiva y debate que se hace en Radio Almaina. Y antes de dejar con la primera sección, queríamos contar una nueva noticia. A partir de ahora también podéis escuchar De Raíz en la 97 FM Irratia, los jueves alternos a las 8 de la tarde. La 97 Irratia es una radio libre de Bilbao que desde el verano de 2013 ocupa la histórica frecuencia 97.0 de la FM para impulsar la construcción de un proyecto comunicativo independiente de calidad y con un funcionamiento completo en software libre. A día de hoy la radio cuenta con el apoyo y la colaboración de más de 90 personas y colectivos que hacen posible la emisión. 97 Irratia está abierta a la participación y la colaboración de todas aquellas personas que quieren expresar su creatividad sin cortapisas y que piensan que ante el panorama existente en el mundo de los medios de comunicación es imprescindible la presencia de las radios libres. Os dejamos su web 97irratia.info/es/. Y con el subidón de saber que sonamos en otro rinconcito más, comenzamos este nuevo De Raíz. Bienvenidas. Feministas Reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Y empezamos con nuestra sección Feministas Reunidas, que en esta ocasión va a llevar Cris de Escándalo Público. La salud. Le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a Cris, que está en Barcelona, que entrevistando a la gente de Parole de Queer. Un saludo y os dejamos con la entrevista. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alma, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos. Muy buenas compis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a Escándalo Público, una vez más. Un gustito estar aquí de nuevo, la verdad. Y bueno, sobre todo estar aquí de nuevo teniendo la posibilidad de traer al centro de este espacio radiofónico pues alianzas, conexiones y otros debates, ¿no? Que surgen entre el feminismo y el antiespecismo, ya sabéis. Y bueno, en el programita de hoy os traigo una cosa que la verdad me hace especial ilusión, porque vamos a hablar nada más y nada menos que con Parole de Queer, que estoy segurísima que a muchos de vosotros os sonará, ¿no? Este proyecto, porque para muchos de nosotras ha sido pues el proyecto crítico hecho desde lo queer y el transfeminismo que ha sido un referente, ¿no? Todo un referente para nosotras desde hace ya 10 años, ¿no? Y bueno, desde Escándalo Público hemos podido hablar con una de ellas y le hemos preguntado cositas sobre cómo surge el proyecto de Parole de Queer, cuántas ediciones de la revista se han publicado y bueno, hablar de cositas y proyectos nuevos que están surgiendo ahora gracias a esta celebración del aniversario, que en 2019 se cumplen 10 años desde el primer Parole, ¿no? Y bueno, se celebra este año pues sacándose una nueva revista que esta vez tiene como eje el antiespecismo, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos también sobre cómo ha sido esa transición del Parole hacia el antiespecismo y, bueno, qué otras conexiones, ¿no?, qué es lo que nos interesa aquí en este programa, qué es lo relevante, ¿no?, de las conexiones entre feminismo y antiespecismo. Y bueno, sin más, os voy a dejar con el primer de los audios que nos mandan, en donde nos cuentan un poco de dónde viene este proyecto de Parole, ¿no? ¿Cómo es que surge? Irene y yo nos conocimos hace un montón de años gracias a lo queer. Yo acababa de conocer esta palabra y andaba investigando como loca sobre qué era esto. Irene estaba metida en todo el meollo queer de Barcelona, que hacía poco que había eclosionado. Nos presentaron y a partir de esa presentación surgen varios proyectos. El primero fue Comando Gay, que era un proyecto pues porno, fotográfico, pero siempre enmarcado en nuestro humor valenciano. La primera exposición se llamó El mejillón colorado. La segunda, La mujer en la sartén, en la cocina está muy bien. Le dábamos la vuelta al refranero español, llevándolo al terreno del posporno y desde luego siempre con nuestro humor. Mientras estábamos con este proyecto, se estaba fraguando la revista, que era una idea que Irene tenía en la cabeza en Barna ya, pero era como algo muy abstracto. Durante unos años le fuimos dando forma, buscando contenidos, gente para escribir. Por fin, en el 2009, esta idea se puede llevar a cabo. Para eso fue fundamental que Paul Preciado nos pusiese en contacto con Scratch, un gran diseñador y muy conocedor del tema queer, por lo que no había muchas cosas que hablar. Le presentamos el proyecto, le gustó y decidió participar. Así es como nos convertimos en un trío. Pues vaya trío, más bonito, ¿eh?, que nos ha dado tantas alegrías. Y bueno, y es que como muchos de vosotros ya sabréis, pues Parole de Queer ha editado hasta ahora pues 6 revistas. Y bueno, aquí nos cuentan un poco pues de qué iban un poco, cuáles son las temáticas principales de las revistas. Os dejo con ello. De las revistas de Parole de Queer se han editado 6. La primera, que hablaba sobre qué era lo queer. La segunda, sobre género y su construcción. La tercera hablaba de romper los códigos culturales, de género, sociales. La cuarta era sobre posporno. La quinta sobre cyborg, nuevas tecnologías, ciencia ficción dentro del feminismo. Y la sexta fue una recopilación de todas las anteriores. Intuíamos ahí que seguramente iba a ser la última revista y entonces, bueno, nos hicimos un homenaje. Bueno, parecía que iba a ser la última edición, pero como todo en la vida, pues hay sorpresas, ¿no? Y es que resulta que este diciembre se saca otra nueva edición de Parole de Queer. Esta vez será un Parole de Queer antiespecista y entonces hemos preguntado también a las Paroles sobre cómo ha sido, ¿no?, esta transición del proyecto de Parole de Queer hacia lo antiespecista y cómo surge esta nueva edición de la revista. Os dejo con ello. La transición de Parole de Queer al antiespecismo fue muy paulatina. Yo me hago vegana en el 2008-2009 y a pesar de que nuestras ancestras feministas ya eran vegetarianas como Virginia Woolf, las sufragistas o la otredad de la mano del Frankenstein vegetariano de Mary Shelley, no era capaz de relacionar lo queer con el antiespecismo. Lo enlazábamos con la opresión, con la injusticia, pero no con lo queer. Poco a poco va apareciendo literatura sobre literatura transmaricabollo y antiespecista, pero muy poco a poco. Yo creo que lo primero que llego a leer es La cerda punk. Luego en el 2015 hay un momento de inflexión para nosotras, que es cuando Katia Faria viene a Lacan a dar una charla sobre antiespecismo y feminismo en el marco del festival Vegan Fest. Fue como que todo lo que teníamos, todo lo que estábamos hablando, debatiendo, se ordenó en nuestra cabeza, ¿no? De hecho, este parole surge por nuestra amistad con Katia, que vino a vernos en el 2018, le comentamos que el año siguiente era el aniversario de Parole y decidimos hacer este número especial antiespecista. Bueno, decir también que para nosotras ha sido muy difícil hacer esta revista, porque los anteriores paroles siempre han tenido un punto divertido y petardo, pero este número ha sido casi imposible, porque estás hablando del horror que le estamos causando a los animales, al planeta, incluso a nosotras mismas. Y claro, sacar así, ¿no?, sacar de esto el humor es difícil. Pues sí, la verdad es que coincido bastante con las paroles, ¿no?, cuando dicen que es difícil sacarle el chiste, ¿no?, a un horror tan fuerte como todo lo que pasa alrededor del antiespecismo, ¿no? Y bueno, la verdad que como activistas feministas creo que bueno, que tenemos una responsabilidad, ¿no?, que tenemos algo que decir, y como siempre, que nos gusta mucho, mucho en este programa, pues le hemos preguntado a las paroles también que bueno, que cómo conectan ellas feminismo y antiespecismo, ¿no?, y si les parece relevante esta alianza y si le parece que bueno, ¿no?, que el feminismo tiene que ir abriendo pues los ojos, ¿no?, ante otras desigualdades que se conectan también, ¿no?, y que al final forman parte todo de un mismo mecanismo de privilegio opresión. Y bueno, os dejo con estas reflexiones tan chulas. Nos parece fundamental esta alianza entre feminismos y antiespecismo. De hecho, como he comentado antes, no es nueva, pero parece que se olvida. Parece que pedimos derechos, pero no somos capaces de darlos. Queremos que se acabe con el control y privilegio sobre nuestros cuerpos, pero no estamos dispuestas a prescindir de nuestros privilegios sobre otros seres y otros cuerpos. Queremos acabar con el sistema patriarcal, pero en el fondo lo estamos perpetuando, porque no hay nada más patriarcal que comer carne. Y cuando digo comer carne, lo digo como usar otros cuerpos, ya sea para comer, para experimentar, para vestirse. No hay nada más patriarcal que apropiarse de los otros. En entornos feministas discriminatorios burgueses entiendo que estos discursos no gusten, porque lo que le estás pidiendo es la pérdida de sus privilegios. Pero lo que no me cabe en la cabeza es en ambientes transmarica, bollo, queer, que se esté luchando por derrocar el patriarcado mientras te metes un trozo de mortadela en la boca, pegas patadas con tu bota de piel o das unos azotes con tu látigo de cuero. En realidad hay que plantearse, ¿qué estás haciendo? ¿Estás derribando un sistema o acomodándolo a tus necesidades? Si somos feministas y estamos preocupadas por las desigualdades, tenemos que ser capaces de denunciar a nuestros privilegios sobre la alteridad, sobre los otros cuerpos. Además, no olvidemos una cosa, que estos privilegios nos los da el patriarcado, porque si el patriarcado no quisiese que los tuviésemos, no los tendríamos. También nos cuentan de qué va a ir un poco esta nueva edición, ¿no?, de la revista de Parole de Queer. Porque, vale, bueno, el eje que vertebra es el antiespecismo, pero bueno, ¿desde qué perspectiva, no? Nos cuentan un poco cómo se compone esta nueva edición de la revista de Parole de Queer antiespecista. Bueno, primero decir que Parole de Queer es un proyecto que paró por la precariedad. Era una revista prácticamente autofinanciada y cuando se acabó el dinero, adiós a la revista. Pero en realidad es un proyecto inacabado, porque siempre hay algo sobre lo que reflexionar desde lo queer o desde lo transmaricabollo, como puede ser la colonialidad, la gordofobia, los prejuicios, lo trans, el capacitismo, etcétera. Este número de la revista, aunque está dedicado al antiespecismo, lo hace desde posiciones antigordófobas, anticolonialistas. Se habla de los prejuicios, de activismo, de nuevos feminismos. Hay varios proyectos artísticos también enmarcados dentro del posporno. Y al final, pues mira, hemos sido capaces de hacer unos entretenidos y divertidos pasatiempos que esperemos que os gusten. En definitiva, pensamos que muchos de los temas que no se pudieron abordar en las antiguas revistas, aquí se perfilan un poco. Y ojalá algún día se puedan hacer más revistas y hablar en profundidad sobre estos temas. Bueno, y por último, queríamos dar un espacio para preguntar cómo se puede colaborar, ¿no?, con esta nueva edición del Parole de Queer Antiespecista, y esto es lo que nos han dicho. La forma de colaborar con este número de Parole es aportar y difundir. Aportar porque cuando trabajas desde la precariedad y quieres imprimir una revista y repartirla de forma gratuita, pues te toca pedir dinero. Y difundir no solamente el buen funding que hemos lanzado, sino también importante difundir una vez que la revista esté en la calle, nuestro blog. Porque desde allí se va a poder descargar la revista de forma gratuita, como siempre, y es importante que llegue al máximo de lugares posible. Y luego también habrá algún artículo que se colgará directamente en el blog, porque por problemas de espacio no hemos podido meterlo en la revista, así es que ya sabéis, aportar y difundir. Y hay tiempo para aportar hasta el día 15 de diciembre, así es que ya sabéis. Bueno, pues ahí lo tenéis, ya está, ya habéis escuchado, amiguis. Aportar y colaborar y difundir, ¿vale? Ya sabéis, como han dicho, que podéis aportar la campaña de crowdfunding hasta el 15 de diciembre. Yo creo que si ponemos un poquito entre todos conseguimos llegar. Y bueno, la campaña de crowdfunding está en la página de gofundme.com, pero bueno, que podéis encontrar el enlace a la campaña tanto en las redes sociales de Parole de Queer, buscando tal cual Parole de Queer en Facebook o en Twitter, o también podéis verla en su blog, en la página web, que es paroledequeer.blogspot.com. Y bueno, nada, desde Escándalo pues da un abrazo gigante y mil gracias a las Paroles pues por tantos años de sabiduría y de arte y de crítica desde lo queer y lo feminista. Y nada, que muchísimas gracias por traer de nuevo otra edición de la revista con una temática tan central y tan abandonada a veces como es el antiespecismo, ¿no? Y más hacerlo desde las interconexiones y la intersección con el feminismo. Muchísimas gracias, amiguis, y nada, esperamos con muchas ganitas esa nueva revista. Un abrazo, compi. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Bueno, pues vamos ya con nuestra selección musical y tenemos a Noé al otro lado del teléfono. Bienvenida, Noé. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de tenerte al otro lado y de que hayas preparado una vez más la selección musical de este programa. Cuéntanos qué vamos a escuchar después de haber estado con las compas de Parole de Queer. Pues mira, ya que, como han comentado, quieren hacer los 2.000 ejemplares de un número especial dedicado al antiespecismo, pues he elegido, he estado mirando entre las bandas antiespecistas y queers que me gustan y he elegido una canción de un dúo queer antiespecista que se llama Naomi Rita, porque acaban de... Bueno, el mes pasado dijeron que tenían que hacer un parón. Y entonces digo, bueno, pues una canción de ellas que además son letras explícitas sobre antiespecismo, que a mí me gustan especialmente porque hablan sobre lácteos, ¿no? O huevos, ¿no? Que a lo mejor son temáticas más sobre veganismo específicamente, que a lo mejor son temáticas que en otras canciones antiespecistas no se tocan, ¿no? Y bueno, son un dúo queer de dos chavalas o chavales jóvenes de Curitiba, de Brasil, que pues, como os decía, han anunciado que paraban porque lo han puesto en un comunicado que explicaba que andaban un poco como con tiempos distintos y se les hacía difícil coincidir, entre otras cosas, y terminaban el comunicado diciendo: bebed agua, comed vegetales, no seáis machistas y que es to the front, y así lo dejaban. Y en la canción que vamos a escuchar se llama Alicia odia ovo, o sea, Alicia odia los huevos, y es de su disco, del último, del 2017, que se llamaba Tropical Punk, porque habían metido, pues ellas en general hacen mucha mezcla de todo, ¿no? Desde Cruz al grunge así más del Riot Girl. Y en este Tropical Punk metieron distintas músicas latinas, pero no dejaban en ningún momento de lado la esencia suya, que es bastante lofi, ¿no? De ruidillo, de suciedad, ¿no? De así ruido. Y esta es la canción, dura un ratito. Alicia odia huevos. Pues vamos a escucharla. Y tenemos sentada ya a nuestras compañeras de Entre Seres. Bienvenida Dora y Tere. Hola. ¿Qué tal? Estrenando temporada, que aunque nosotras ya llevamos unos cuantos programitas, pues vuestra primera intervención en esta temporada. Con muchas ganas. Sí, nos estrenamos. Lo primero, os queremos dar las gracias por contar con nosotras otra vez en esta temporada. Y nada, en este programa contaros que vamos a empezar muy fuerte. Pues os dejamos tal cual. Es lista y rápida, se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña, es la que más manda. Entre Series. Pues como hemos dicho, vamos a empezar esta nueva temporada de una manera muy fuerte. Vamos a tratar un tema en el que estamos en lucha, en el que estamos ahora metidos en una vorágine de noticias. Hace unos días salió la sentencia del caso de los jugadores de fútbol de La Arandina, que lo han condenado a 38 años de cárcel por agresión sexual, y nosotras vamos a empezar hablando de series que tratan la violación. Todo esto ha venido por el visionado de una serie que se ha estrenado en este septiembre que se llama Unbelievable, traducida al español, Creedme. Es una serie de Netflix, las creadoras son Susana Grant, Michael Chabon y Ayelet Waldman, y está dirigida, entre otras, por Susana Grant y Lisa Chodolenko. Es una miniserie de 8 capítulos que concluye, es autoconclusiva, o sea que hasta aquí hemos llegado. Claro, empieza y termina porque es una serie que está basada en hechos reales. Está basada en una historia ganadora del premio Pulitzer al mejor artículo y que después terminó siendo un libro que se llama La increíble historia de una violación, escrito por Thomas Christian Miller y Ken Armstrong, que está editado, parece ser que merece la pena leerlo, en la editorial Libros del Caos. Sé que es duro, pero tengo que hacerte unas preguntas sobre lo que ha pasado. Me ató las manos. Dijo que si gritaba, me mataría. Sin signos de entrada forzada, puertas y ventanas cerradas, no había ADN. Ni un solo vecino vio nada ni escuchó nada. El tío traía una venda, pero nada con lo que atarla. ¿Pudo atarla con unos cordones? Cree que Marie se inventó la agresión. Estoy muy segura de que pasó. ¿Muy segura? ¿O solamente segura? Me hizo la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo es que tu historia no encaja? Solo quería irme a casa. Yo no tengo víctima. Era todo falso. Se lo inventó. Estamos en la escena de una violenta agresión. Según la policía, un hombre ha entrado en la vivienda cuando la víctima estaba durmiendo. Y ha dicho, tendrías que procurar protegerte mejor. Máscara negra, ató a las víctimas, actuó de madrugada. Creo que ella lo había hecho antes. Aurora, hace 18 meses, intruso con pasamontañas y mochila, la ató, le hizo fotos y la amenazó con publicarlas. Todavía no lo han pillado. Se ve el patrón. Hay una violación, nuevas pruebas, nuevas pistas y luego, una por una, todas se desmontan hasta que vuelve a atacar. Todo esto lo averiguaremos solas. ¿Y si él lo sabe? Que las comisarías no se comunican y que mientras solo ataque una vez en cada distrito... Podría haber inspectores de 8 departamentos diferentes investigando 8 violaciones muy parecidas sin saber que buscan al mismo. Deja víctimas por todas partes. Viejas, jóvenes, de razas diferentes. No tiene un arquetipo. Sí, mujeres que viven solas. Ese tío está en la calle buscando a las mujeres más vulnerables. ¿Dónde está su indignación? No es una cosa que la gente olvide, sino que es una cosa que llevará encima toda la vida. Incluso con gente en la que puedes confiar, si la verdad no es conveniente, pues no la creen. Bueno, y tras este audio del tráiler de Unbelievable, destacar que hemos traído esta serie porque nos parece muy especial. Estamos acostumbradas a que aparezcan violaciones o abusos sexuales en la serie sin darle mayor importancia, sin que tenga mucho que ver con la trama, simplemente para meter morbo o sexo gratuito. O se centran en la figura del violador, de los detectives que lo persiguen, de quién la tiene más larga, de quién es más bueno en lo suyo. Pero Unbelievable es una serie que trata este tema de una manera completamente distinta. Sí, esta serie yo creo que sigue los pasos de las series inglesas que ya habíamos hablado alguna vez en Entre Series, y es verdad que se centra más la víctima en los personajes de mujeres detectives, que son las que van a estar a lo largo de los 8 capítulos, y la realidad social, la familia, la amiga, los entornos laborales, la prensa, es un poco más una visión del conjunto de la sociedad y cómo la sociedad al final muchas veces es la más cruel. Pues sí, es una serie que ha tenido un gran impacto mediático. Comentaros que Barbie Japuta ha hecho un artículo sobre ella, también Yolanda Domínguez tiene una reseña. En fin, que estamos en un momento, como ha comentado Dora antes, en el que se está hablando un poco más de la cultura de la violación, las manadas, el momento del no es no, el violador eres tú. Y claro, como hemos dicho, es una serie que está basada en hechos reales, y claro, el spoiler va a llegar. No podemos hablar de ella sin decir exactamente qué es lo que ocurre en esta serie. Si queréis, podéis parar aquí, pero yo os diría que sigáis escuchando. Sí, bueno, y antes de que paréis, os queremos asegurar que esta serie, desde luego, que no os va a dejar indiferentes. Os va a emocionar, asustar, indignar, cualquier cosa menos un visionado así sin pena ni gloria. Os invitamos también a que la veáis en compañía para poder comentar después de cada capítulo cómo se ha quedado ese cuerpo. Y sobre todo, que la difundáis, porque nos parece una serie muy necesaria. Y aquí empieza el spoiler. Os vamos a hablar es de recrear unos acontecimientos reales que ocurrieron en la vida de Mary Adler, una joven adolescente del estado de Colorado que fue acusada de realizar una denuncia falsa por un cargo de violación. Nadie quería creerla, ni la policía, ni su amigo, ni su entorno. En fin, en cuestión de días tras su denuncia, desde su círculo más cercano, como los detectives a cargo del caso, comenzaron a dudar de su historia. Y bajo tanta presión, Mary se retracta de su declaración, admitiendo que pudo haber sido un sueño vívido. Fue acusada de informes falsos y aceptó un acuerdo de culpabilidad. Todo esto es el comienzo de la serie. El primer capítulo nos habla solo de Mary Adler, no aparece la detective, eso ya llegará más tarde. La serie como que está claramente diferenciada, hay un primer capítulo diferente, con un estilo y con un tono muy diferente, y luego ya el resto son de otro estilo. De otro estilo. No, sobre todo es que el primer capítulo hasta tiene una luz diferente. La mirada de la protagonista es increíble. Y destacar eso, en ese primer capítulo, cómo la policía, en vez de hacer una entrevista, lo que hace es un interrogatorio y utiliza una serie de técnica de interrogación que son más para casos de asesinato y al culpable. Sí, no a sospechosos, a sospechoso, no a la víctima. Los agentes no solo interrogaron a Mary, sino que usaron la técnica RAID, tradicionalmente reservada, como hemos dicho, para sospechosos. Eso nos recuerda un montón a la serie Top of the Lake, la australiana, en el que el primer capítulo la detective entra en la sala y está la víctima de una violación, menor, embarazada, con otros policías, hombres, que la estaban interrogando y la estaban casi riéndose de ella. Ella la echa de la sala y le dice: esto no es un interrogatorio, es una entrevista. En fin, a destacar también el informe ganador del premio Pulitzer que hemos referido, en el que se basa esta serie. Uno de los hechos que destaca es que los policías en general evitan tener que investigar estos casos de violación. A la que pueden, pasan la pelota o no se responsabilizan. Y otro de los datos interesantes que queremos comentaros que aparece en la serie es que el 40% de los policías varones ha tenido alguna denuncia por violencia doméstica. En fin, esto da miedo pensarlo. Es un dato de Estados Unidos, ya que la serie es americana, pero bueno, que se lo digan, por ejemplo, a nuestras compañeras chilenas, ¿no?, en estos momentos. Así es. Y después de todo esto, las consecuencias de que Mary diga que ha mentido son tremendas. Aparte de reconocer haber cometido un delito de perjuro, en su vida personal todo su círculo le da la espalda. El caso sale en la televisión, multiplicándose el acoso y las vejaciones. Mary está sola, pero se queda aún más sola. Empecemos por el principio, antes de la agresión. ¿Me cuentas todo lo que ha pasado? Cariño, tienes que completarlo. Sé que es duro, pero tengo que hacerte unas preguntas sobre lo que ha pasado. Mary, tenemos que saberlo. Quiero volverlo a repasar todo. Lo siento, es para nuestra historia. Pero si ya se lo he contado. ¿Estás seguro? Que no, es confuso. Solo quería irme a casa y no dejaba de hacerme la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo es que tu historia no encaja? ¿Cómo es que la gente no te cree? Empecemos. Estoy muy segura de qué pasó. ¿Muy segura? ¿O solamente segura? Sin signos de entrada forzada, no había ADN, ni un solo vecino vio nada ni escuchó nada. ¿Cree que Mary se inventó la agresión? ¿Qué es esto? No es lo que acabas de decir. Puede que lo bloqueara. La policía no ha dado ninguna información sobre esta mujer, salvo que las afirmaciones que hizo eran falsas. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué nos has asustado así? Es una locura. Estás enfermo. Según la policía, un hombre ha entrado en la tienda cuando la víctima estaba durmiendo. la primera vez dije la verdad. ¿Dices que era verdad? ¿Y por qué dijiste a la poli que no? Incluso con gente buena, si la verdad no es conveniente, no la creen. Aunque les importes realmente, sencillamente, no la creen. En fin, como hemos comentado ya, Creed me pone sobre la mesa un tema presente en todas las sociedades patriarcales, el de la culpabilidad de la víctima de una violación. En Creedme, la razón principal por la que se duda de la palabra de Marie es porque su comportamiento no encaja nada con la idea de cómo debe comportarse una mujer violada. Los detectives, sus amigas, las madres de acogida tienen dudas sobre la veracidad de lo que cuenta Marie. Algunos de los testimonios que aparecen en la serie, por ejemplo, nos cuentan... Es que se te pone los pelos de punta, porque hay un testimonio que dice que había algo en su forma de contarlo, que me hizo preguntarme si le habían violado de verdad, en su tono de voz, porque parecía que no había ninguna emoción, que era como si se contase que se había hecho un sándwich. Todo culpabilizando a la víctima. Es que una víctima de violación no puede comportarse de una manera normal o que no sea llorando todo el día y metida en su casa. En fin, esto nos recuerda también un hecho que ha ocurrido en nuestro país hace, bueno, no demasiado, es, por ejemplo, el detective que le puso el detective de la manada de Pamplona a la víctima para demostrar que ella estaba llevando una vida medio normal y, en fin, para quitarle ese punto de víctima. Así es. Y otra cosa a destacar de la serie, el tratamiento de la violación, el hecho en sí. Creedme ha sabido abordar un asunto tan delicado como el de las violaciones y agresiones sexuales desde la delicadeza, el tacto, el respeto y la sensibilidad, huyendo del morbo y del amarillismo. No hay un solo cuerpo desnudo de mujer en toda la serie y se agradece infinitamente, sobre todo porque la narración y la descripción de una violación es más que una chica desnuda forzada. Todo tono delicado, elegante y sobrio. Sí. Bueno, en fin, como os hemos dicho más arriba, estamos acostumbradas a que nos enseñen unas violaciones como un hecho explícito, con una imagen explícita, brutal, que lo que consiguen es darle importancia a ese hecho en sí, que nos acostumbremos y que no seamos conscientes de todas las implicaciones que ese horror tiene, como si fuera un simple espectáculo. Queremos, por ejemplo, traeros el ejemplo de otra serie de las que creemos que tratan este tema de un modo bastante chungo. Acordaros, por ejemplo, de alguna de las que aparecen en un Juego de Tronos. En fin, ahí casi ni la sentimos. En Creedme, con unos planos muy simples, de una mirada, de un escenario del crimen, consigues empatizar de tal manera con las mujeres que han sido violadas hasta un punto que se nos eriza la piel. O así, desde luego, lo hemos vivido Dora y yo. Sí, hemos llorado mucho con esta serie. En fin, otro de los puntos que queremos traeros es cómo se trata a los hombres en esta serie. Nos parece que es una serie tan buena, que no nos deja el consuelo de tener un súper malvado al que poner echar toda la culpa. La culpa en sí es de esta sociedad patriarcal. El violador apenas aparece, no es un personaje con ninguna entidad. Aparecen otras figuras masculinas también que se salen del papel del enemigo patriarcal, como son las parejas de las detectives. Los detectives que tratan el caso de Marie no son unos demonios, son unos malos profesionales sin muchas ganas de trabajar que, apoyados por el mismo círculo de Marie, logran quitarse de en medio una investigación que no desean. Una mentalidad tan machista no solo de ellos, sino del engranaje de la burocracia. Quien rompe ese engranaje son ellas, la pareja de detectives formada por Toni Collette y Mary Webber, que aparecen a partir del capítulo 2. Y cambian toda la serie y le dan un color y un amor que hace que esta serie al final nos deje un sabor un poco más positivo que lo que pueda parecer al principio, ¿no? En fin, ¿qué deciros de Toni Collette? Es una actriz que ya os hemos traído en este programa con un papel en la serie Wanderlust y también en papeles muy conocidos en películas como Pequeña Miss Sunshine o La boda de Muriel. Y después está mi querida Mary Webber, que es la detective Karen Duval, que sale en Nurse Jackie. También una película que es recomendable, que acaba de estrenar Netflix, que es Historia de un matrimonio. Es una actriz que casi siempre hace papeles humorísticos, de comedia. Su cara es como muy ternica. Y aquí hace un papelón, hace la detective que arranca la investigación y la que no desfallece en ningún momento. Su personaje, Karen, es la que nos lleva o la que refleja más una implicación emocional con las víctimas. Y en cambio, Grace lo que tiene es un equipo súper potente y la experiencia necesaria. Y juntas lo que hacen es un equipo perfecto y ejemplar de cómo se puede llevar con empatía y profesionalidad una investigación de violación. ¿Y qué decir de la verdadera protagonista, la superviviente? Kathleen Denver, que es Mary Alder, te llega al corazón, una interpretación contenida que hace que su personaje en los primeros momentos del capítulo 1 te sea incómodo. Hay cierta falta de empatía que se va diluyendo hasta el grado de querer adoptarla. El resto de mujeres víctimas que nos presentan a lo largo de los 8 capítulos de Créeme rompen otros de los clichés sobre la violación, que solo violan a mujeres jóvenes, dentro de los cánones de belleza heteronormativos. En esta serie vemos una diversidad de mujeres que se salen de este canon, tanto en edad, etnia, apariencia y nivel social. Uno de los momentos más importantes de la serie es cuando van presentándose cada una de las mujeres que han sido violadas y son momentos impactantes. En fin, y bueno, para terminar un poco con el comentario de esta serie, deciros que a nivel técnico destaca por una elegancia y sobriedad exquisitas. Utiliza unos colores fríos y planos asépticos que en alguna ocasión nos puede recordar hasta casi un documental. Y en otros, en cambio, es capaz de transmitir una intimidad muy cercana gracias a otros colores y texturas. Unos primeros planos que son apabullantes, que te saltan de la pantalla, y también una escenografía muy cuidada que hace que nuestra mirada vaya siempre a lo esencial en el plano, aún así pudiendo recordar pequeños detalles que son también muy importantes. Y con esto ya acabamos Créeme, pero como hemos dicho al principio, vamos a hacer referencia a otras series que han tratado el tema de la violación. Perdone que la molestemos, señorita Nilsson. Su hermana nos dijo que se alojaba aquí cuando la entrevistamos. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos? ¿Cómo se siente? ¿Le han arrestado? Ha salido en libertad bajo fianza. El señor Elham tiene una versión diferente de los hechos. Claro que la tiene. Él afirma que fue consentido. Dije que no. Le dije que parara. Señorita Nilsson, lo que intentamos hacer es procurar tener todos los hechos. No encontramos ningún corte ni hematomas en el señor Elham. Ni en usted. La prueba de drogas dio negativo. No había lesiones genitales, no... no exactamente había... ¿cuánto daño tiene que hacerme para que lo llamen violación? La gente del lugar donde se citaron dice que estaban cordiales. Las cámaras les muestran caminando a casa riéndose. Eso fue antes. El señor Elham dice que mientras fue a coger un condón, usted no se movió de la cama. ¿Intentó escapar en ese momento? No lo recuerdo. Yo estaba en estado de shock, no podía moverme y... No me lo invento. No. Nadie dice que lo haga. Hacemos estas preguntas porque tenemos que hacerlas. Uh-huh. Porque es lo que el abogado de él preguntará. Lo tengo todo muy borroso, él. estaba encima de mí y yo quería empujarle, pero estaba tan impactada que no podía moverme. Tal vez él fuera al baño, no lo sé. No lo recuerdo. ¿Cuánto es lo que no recuerda? ¿Cuántas copas se bebió exactamente? No digo eso, lo han tergiversado. No me refiero a eso, no. Miren, no estaba borracha. Recuerdo muy bien entrar en la habitación. Recuerdo que me empujó a la cama. Y recuerdo con total claridad que le dije que parara. Saben, no creo que quiera hablar más de esto hoy, la verdad. De acuerdo, vamos a dejarlo aquí por ahora. Me temo que tendrá que volver a contarlo con más detalle, pero la llamaré y podemos quedar en un momento mejor. Perdone si la hemos molestado. Gracias, señorita Nelson. Acabamos de escuchar un trocito de la serie Liar, que como habéis podido escuchar, te ponen los pelitos de punta. Sí, es que es un tema que es olivianta, ¿verdad? Es una serie de HBO de 6 capítulos, también empieza y termina. Inglesa. Inglesa, como habíamos comentado antes, son las que para mí tratan mejor, ¿no? Sí, Teresa. Es del 2017. Y también es esta serie, hasta son 6 capítulos, también termina y hasta la mitad no sabes quién es el liar, quién está mintiendo aquí, si él o ella. Y mira que siempre pensamos que él, pero sí. Está muy bien hecho. Sí, sí, cuesta creerse a ella. Sí, otra de las series que os vamos a... que nos han recordado, bueno, que trata este tema de una manera que nos parece positiva, es Broadchurch, otra serie inglesa que tiene 3 temporadas y en este caso es en la tercera temporada donde los detectives protagonistas tienen que investigar una violación. La serie en sí, desde la primera a la tercera, es totalmente recomendable. Pero esa tercera es justo esto. Hay una mujer que se sale también de los cánones de belleza preestablecidos o tópicos. Entonces, de hecho, en la serie hasta hay algún comentario sobre que casi que ha tenido hasta suerte de que le haya tocado. Entra gana de matar. Sí. Entonces, es esta señora en un estado de embriaguez, en una fiesta, que sufre una violación. Y bueno, esta serie es del 2017 y también os la recomendamos. Y la que anteriormente he hecho referencia, la de Top of the Lake, que ha sido dirigida por Jade Campion, la del piano, la directora del piano, que es de HBO. Su primera temporada fue de 2013 y ha tardado unos cuantos años, hasta el 2017 no ha hecho la segunda temporada. Ambas temporadas son dignas de ver. Y aquí tenemos a Eva, que nos va a hacer referencia a otras dos series que teníamos pendiente aquí. Una es The Fall. Bueno, en realidad como que nos contasteis un poquito, ¿no?, de qué iba el programa y un poco cuáles queríais comentar y de las que me habíais dicho, yo sí que había visto The Fall. Además, esa serie la vi a través de 3 series, fue una de las que trajisteis en su momento y de las que me animé a ver y me gustó mucho y bueno, quizá en esa serie, ¿no?, como que me recordaba cosas que habéis estado comentando ahora de Creedme un poco, en el sentido de cómo el personaje del detective, ¿no?, en este caso la detective por la diosa Gillian Anderson, totalmente, que está maravillosa, ¿no?, como que sí que, ¿no?, para mí también hace, o sea, como que da una nueva visión de cómo se puede intentar tratar el tema de la violación, ¿no?, en la parte, en este caso, de los detectivos, de los cuerpos de seguridad. También recordaba que quizá 13 razones, ¿no?, que aunque no es como el tema principal, pero sí que el desencadenante de toda la historia, que no quiero desvelar mucho, porque como ya hemos hecho así spoiler bastante, ¿no?, como por no reforzar, pero como que también ha sido tratado el tema. Y justamente pensando un poco incluso ahora, también me acordaba de Big Little Lies, que por supuesto. Sí, que como que pensaba que Maya, no, bueno, porque la serie también es particular o no, así que lo hemos estado contando muchas veces. O sea, a mí personalmente me gusta, pero es verdad que muestra una élite o no. Sí, a veces pero como coraje. Que recogeré de esa serie, que creo que lo que me gusta es como la sororidad y ayuda que hay entre ellas en el tema justamente de la violación, ¿o no? O sea, que me me parece justamente que como que, ¿no?, como afrontan ella y como incluso entre, ¿no?, es mujer y víctima, como que sí, la importancia que le dan, ¿no? No, o como es como un hecho vital, que aunque haya sido hace un montón de años y tal, pero que y sí, cómo la afrontan como conjuntamente o colectivamente, ¿o no? Y desde un plano, te diría que así de concepto de sororidad amplio, sí, ¿no? Y yo creo que casi todas las series que hemos traído hoy, lo que hay es cuidados por parte de las mujeres, como que se hacen círculos de protección y es lo que tiran para adelante, ¿no? Que es la forma, a lo mejor, la que tenemos que afrontar. Bueno, quizás sí, justamente sí, la de 13 razones, yo creo que es como la que muestra la que más menos, que a veces eso puede pasar y a veces no, ¿no? Porque creo que el personaje justamente en 13 razones quizás no se ve acompañada, ¿no? Claro, bueno, y las consecuencias. Y las consecuencias que no puede tener esa falta de acompañamiento, ¿no? O sea, justamente, pero es verdad que quizás en otras como que como se afronta colectivamente o no, porque como bien decíais, como finalmente. Claro que es un problema individual cuando te das, si te pasa en primera persona, pero está claro que es un problema social, ¿o no? Social. Y que se tiene que abordar de manera colectiva. O sea, sí, que de 13 razones, a mí mi crítica es básicamente esa serie, es que me parece muy muy americana, es decir, muy yankee. Ah, sí, sí, bueno, y creo que es Yankeelandia, ¿no? Es Yankeelandia, ¿no? Ahí, ¿no? Del instituto, fiesta, o sea, todo. Y te, a veces te aleja del hecho en sí, ¿no? Que es lo que... Bueno, y porque quizá, aunque es el desencadenante, no es desde donde afrontan la serie tampoco, ¿no? Quizá, o sea, pero... Bueno, pues hasta aquí... Nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy. Os vamos a dejar con un audio. Y solo decir... El violador eres tú. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba. Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y bueno, hoy las compañeras de Entes Series han estado tratando el tema de la violación a través de distintas series, centrándose especialmente en Unbelievable. ¿Y qué has traído en esta ocasión para este tema, Noé? Pues en este caso una canción a la que recurro muchísimas veces, es una canción de 2001 que tiene una letra de completa actualidad, claro, el patriarcado es lo que tiene, sí. Y que es del grupo Os Rotten, que es pues, un grupo bastante conocido, anarcopunk, y es de unos años en los que participó a Adrien Drugas, que era cantante también de Speedboy. Speedboy, no sé si os suena, que pues, igual os suena porque la batería, que es Michel Todd, bueno, todo era el apodo González, era negra y ha escrito un libro que primero fue un fanzine, que era Cuentos de una chicana, bueno, negra, marrón, como no, que era como racializada, Cuentos de una chicana de gira con una banda de punk, y que luego se ha convertido ahora con ella más mayor, que sigue por ahí tocando y tal, lo ha extendido más y lo ha hecho un libro. Y suele contar lo que suponía, ¿no? Pues ser una banda anarquista, feminista, aunque en ese momento, en los 90, ellas no eran feministas, no se reclamaban desde ahí para nada, además les gustaba como diferenciarse de la gran tendencia en ese momento, que era el Riot Girl, porque no se sentían identificadas, especialmente la batería, ¿no? Al ser negra no sentía que se le incluyera desde esos feminismos, ¿no? Pero aún así hicieron más por el feminismo o hostían directamente actividades feministas, ¿no? En su propia existencia como banda y en las letras son súper feministas también, y todo esto cuenta en el libro, ¿no? Bueno, en todo caso me estoy liando con Speedboy porque es una banda muy importante en lo que es el feminismo y el punk, pero a lo que voy es que es la cantante Adrien Drugas, la que después de que la banda, creo que en el 95 así, se separara, lo dejaran, pues pasa a colaborar en la voz, como segunda voz, con Os Rotten. Y esta canción del disco de Rotten Agenda, que sacaron el propio grupo porque tenía una discográfica así propia, ¿no? La Rotten Propaganda Records, todo Rotten. La canción es The Second Rape, la segunda violación, y es muy explícita y explica súper bien cómo las mujeres denunciantes de violaciones sufren esa segunda violación que bueno, por un lado, como hemos visto, pues es el cuestionamiento de tu palabra, gente en la que confiabas, ¿no? Que casi es muchas veces peor el propio daño que te ha hecho el agresor, pues la traición de gente que no te esperabas y tal, y en otro caso, pues en las instituciones, ¿no? Gente que se supone que tiene que, o sea, estructuras que se supone que están para apoyarte, ¿no? Pues como cuenta esta canción muy bien, que son precisamente las que favorecen a los violadores denigrarte más, ¿no? Y entonces esta de Second Rape habla específicamente sobre los juicios, o sea, es como un diálogo entre el abogado defensor del violador y la agredida en un juicio, ¿no? Y al principio de la canción, bueno, están explican bastante bien con voz masculina, esto el Eric, el otro vocalista de la banda, un poco cómo se ha socializado a los hombres para que ellos crean y puedan hacer lo que les plazca, y ¿no? Y luego, pues después de los estribillos, pues los diálogos, un diálogo, por ejemplo, que tiene la agredida, ¿no? Que es la que, cuando canta Adrien, con el abogado del otro, es por ejemplo que le pregunta el abogado. ¿Y usted conoce al hombre que supuestamente le ha agredido, no? Incalcando ahí, supuestamente. Y entonces contesta ella, sí, conozco al hombre que me violó. Y el abogado, ¿y no era amigo suyo? Y dice ella, bueno, eso pensaba yo, que era amigo mío. Y el abogado, ¿y estaba usted bebiendo la noche en que supuestamente le agredió, no? Pues lo de siempre, ¿no? Que es como, joder, en todo esto, en lo que le han hecho a esta chica y con todo lo que supone, ¿no? Con toda la historia que tenemos detrás las mujeres, ¿no? Y con las consecuencias emocionales que nos supone algo así. No tienen otra cosa en la que pensar que es como que sí. Si tú habías bebido, que como decías, es una cosa como brutal, ¿no? Y entonces, bueno, ella contesta, pues tomé una copa o dos, pero ¿eso es delito? Bueno, esto porque es una canción, pero normalmente esto te destroza tanto que no te pones a contestar tan claramente, ¿no? Y a defenderte, claro. Sí, además que con lo del alcohol es como una doble rasera, ¿no? Porque parece que en el caso de ellos es atenuante, ¿o no? O sea, si ellos estaban... Sí. Es una cosa y en el caso de que eres tú la que bebas, como que eres la culpable. O sea, como, bueno, como el mismo elemento, ¿no? Puede exhibir, ¿no?, o culparte en este caso. Efectivamente, sí, todos, claro. Como el doble rasero se usa para todo, ¿no? Sí, pero para todo, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. Sí, total. Y entonces, pues bueno, ya no solo las acusaciones, no acusaciones, sino insinuaciones de que te están queriendo decir, o sea, no te acusan, pero te están queriendo decir, tú hiciste algo, ¿no? O nos estamos poniendo el foco en... ¿qué hacías tú o tus responsabilidades en vez de poner el foco en lo que te ha pasado, ¿no? Que para eso estaba, se supone que estás en un juicio, ¿no? Pero otra cosa más encima es hacerte, bueno, poner a la gente en su sitio, ¿no? Como en este caso, en el diálogo de la canción, le dice el abogado defensor, ¿no? Cuando ya dice, es un delito, dice, las preguntas las hago yo, si no te importa, ¿no? Es algo que habremos escuchado muchas veces, ¿no? Que casi es más agresivo que una acusación, ¿no? Totalmente. Y entonces le pregunta otra vez, ¿cómo iba usted vestida? ¿Cómo actuó? Y ya ella, bueno, ya en este caso parece que está lúcida ahí, porque esto es una letra, una canción, y dice, mi estética no es motivo para que un tipo me agreda. No actué de ninguna manera para provocarlo, y lo que no entiendo es qué he hecho yo, por qué soy yo la que está siendo juzgada, ¿no? Y dice el abogado, ¿podría usted explicar al jurado por qué permitió que esto ocurriera? No, tiene que dar tus explicaciones. Ella dice que estaba en shock, que no lo pudo detener. Y dice, usted afirma que fue violada, pero ¿cómo sabemos que eso es verdad? Joder, es que podría ser un diálogo de ahora mismo, ¿no? Sí, totalmente. En todos los lados del planeta, ¿no? Y sí. Entonces ya ella, pues, bueno, aquí en la canción se desespera, ¿no? Y es como que en el que yo le dije que no y que no y que no, que no 20 veces. Y dice, ¿y no será que usted sencillamente es una mujer despechada? Y dice, ya soy una mujer que ha sido violada. Y dice el abogado, su señoría, exijo que se desestime este caso. Todo se reduce a su palabra contra la suya. Y entonces ya dice ella, vale que no tengo hematomas por todo el cuerpo, vale que estuve bebiendo en la fiesta, vale que iba vestida con minifalda, como tú quieras, pero yo cuando fui a su habitación, yo nunca habría imaginado que forzaría mi negativa hasta tomarla por un sí. ¿No? En este caso no sé si se trataba de alguien que había ido a la habitación porque quería tener sexo, no violencia, ¿no? O porque había ido a su habitación otra cosa, ¿no? Y el caso es que, bueno, en eso nos podemos sentir identificados mucha gente también o sea, a mucha gente le ha pasado, ¿no? Que sobre todo siendo más joven, que a veces lo confundimos con libertad sexual y que has tenido muchas experiencias y luego a veces miras para atrás y dices, hostia, pues igual a mí esta vez no me apetecía nada, qué pesado fue, ¿no? Es como, qué pesado hasta que, ¿no? Pero bueno, en este caso que es como una violación así más explícita, ella en el estribillo termina diciendo... Dime por qué soy yo la culpable, por qué la responsabilidad es mía. Si soy yo la que ha sido violada, ¿me explicáis por qué soy la que está siendo juzgada? Que resume muy bien pues todo, ¿no? Y bueno, vamos a escucharla, ¿no? Porque va a durar menos de todo lo que tardó la presentación. Pues dejamos con ella. We'll be right back. Hola, bienvenido y bienvenida a un programa de Raíz en el que vamos a hablar sobre la lucha kurda, la lucha que está teniendo lugar especialmente en el norte de Siria, pero también en el conjunto del Kurdistán. Y bueno, para ello contamos con Joaquín, que ha sido voluntario internacionalista en Rojava, en el nordeste de Siria, y con Ignacio, que es militante de la organización Andalucía con Kurdistán. Bueno, ¿nos podéis contar un poco la historia de dónde proviene este conflicto, de dónde proviene la lucha del pueblo kurdo? Bueno, Kurdistán podríamos decir que es una región que actualmente se encuentra dividida en cuatro estados en Oriente Próximo. Se encuentra bajo dominio del Estado turco, del Estado árabe sirio, del Estado iraní y de Irak, donde goza de una suerte de autonomía de gobierno que se conoce como el gobierno regional de Kurdistán. Kurdistán es un país, una nación de aproximadamente cerca de 40 millones de personas, y en la actualidad y en su historia nunca ha gozado de autonomía y de un estado propio. Quizás más recientemente el conflicto en relación a una cuestión nacional tiene su origen en la división de los estados tras la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, en el que esta región queda dividida en los cuatro estados que hemos mencionado anteriormente. Nosotros nos centramos particularmente en nuestra actividad militante de solidaridad con el pueblo kurdo, tendiendo una afinidad con las ideas que el fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha venido desarrollando en las últimas décadas bajo el concepto del confederalismo democrático. ¿Podríais hablar un poquito más, bueno, primero sobre la figura del líder del Partido Trabajo del Kurdistán, sobre Abdullah Öcalan, no sé muy bien cómo se pronuncia, y sobre el propio partido, su origen y su evolución, y especialmente si podéis hablar un poco de esa evolución ideológica que ha tenido hacia el confederalismo democrático del que estaba hablando? Bueno, Abdullah Öcalan es el líder y fundador del movimiento que se aglutina en torno al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Él nace en aproximadamente 48, 47, no se sabe la fecha exacta. Y Abdullah Öcalan, que es kurdo, aunque también por parte de su familia también tiene familia turca, él va a estudiar a la Universidad de Ankara, y en Ankara se politiza y empieza a militar en el ambiente de la izquierda turca. Se da cuenta dentro de la militancia de la izquierda turca del momento, que era muy potente, que tenía lucha armada, que estaba muy activa en la conflictividad social y estudiantil de la época. Se da cuenta que cómo abordan estos partidos la cuestión nacional kurda. Hay un déficit muy importante, porque o se obvia enfocándolo solo hacia una república turca en la que no las cuestiones coloniales respecto al pueblo kurdo no entran, o se trata como una manera secundaria en la que, bueno, es una cosa que ya se solucionará después. Así que, aunque él milita en estos ambientes, él empieza a formarse, entra en la cárcel a raíz de ciertas luchas en solidaridad con los líderes detenidos de estos partidos turcos, se politiza y empieza a plantear cómo se aglutina la lucha por la liberación del pueblo kurdo y las teorías marxistas-leninistas de la época, que eran las imperantes en el movimiento. Así que empieza a aglutinar un grupo en torno a sí, ¿no? Que los conocen como la Apogee, porque se le conoce como Apo, su sobrenombre, y fundan el grupo de los revolucionarios del Kurdistán. Un grupo donde, a pesar de que por el nombre claramente apela al Kurdistán, desde el principio hay militando jóvenes turcos. Un factor muy importante porque nos explicará, ¿no?, la vocación internacionalista que tendrá este movimiento. Este grupo empieza a militar, como he dicho, en el ambiente estudiantil turco, pero ve muy pronto la necesidad de enfocarse sobre la población kurda, sobre el campesinado, ¿no?, como la clase oprimida del Kurdistán. Así que empiezan a hacer un doble trabajo en el que Abdullah Öcalan y otros jóvenes... Ahí quizá habría una influencia del maoísmo, ¿no?, en ver ese papel predominante del campesinado. Sí, claro. De hecho, Abdullah Öcalan, en los primeros movimientos en los que empieza a militar, ahí hay una impronta del maoísmo importante, ¿no? De hecho, en aquel momento la izquierda turca teoriza mucho sobre si Turquía necesitaba una revolución, o sea, una revolución burguesa, un paso al capitalismo primero, si se encontraba o no en el capitalismo. La cuestión es que estos revolucionarios kurdos inician una doble acción en la que, por un lado, se hace trabajo en el campesinado, ¿no?, el campesinado kurdo, donde se le empieza, ¿no?, el trabajo empieza por decirle: vosotros sois kurdos, como kurdos, la opresión que sufrí es como kurdo, además de como clase campesina, y la solución a vuestros problemas es organizaros en el partido, ¿no?, en el partido, y en la idea, le introducen la idea marxista-leninista. A su vez, este grupo de los revolucionarios kurdos empieza un trabajo con la izquierda turca, ¿no?, un trabajo en el que intentan convencer y contraponen ideas, incluso contraponen a veces, ¿no?, hay enfrentamientos con la izquierda turca. Entonces, ya digo, con esto existe este doble trabajo, ¿no?, por un lado el campesinado kurdo y por otro lado las relaciones con la izquierda turca, que será, por raíz de todo este trabajo, será cómo surgirá el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ¿no?, que nace en 1978, se realiza un congreso en la parte kurda del Estado turco y se funda, ¿no?, como tal este partido, donde ha elegido como secretario general a Abdullah Öcalan, y ya empiezan a trabajar, ¿no?, como partido político organizado y que tiene la lucha armada como un objetivo, ¿no?, para liberar el Kurdistán, pero que tiene un punto que le diferenciará de otros movimientos, y es que mientras otros movimientos, según se fundaba, empezaban la lucha armada, el PKK analizó que esta había sido un error, que la lucha armada no debía ser precipitada, sino había que construir el partido, había que dotarlo de estructura organizativa, de estructura política, de base, y a raíz de eso ya lanzar la lucha armada cuando se estuviera preparado para ello. Y bueno, ¿puede explicar un poco cómo se pasa desde ese planteamiento marxista-leninista con reminiscencia maoísta, ¿no?, así digamos más clásico, aunque ya he explicado que tiene sus peculiaridades, pero cómo se pasa desde esa visión y ese planteamiento organizativo al que adoptan después del confederalismo democrático, el feminismo y lo que constituye ahora mismo el planteamiento de liberación kurdo? Claro, el PKK es un partido kurdo que ya de por sí es peculiar, porque la mayoría de los partidos kurdos nacen ligados a familias tribales, a grupos tribales y a personalidades de la tradición kurda. Y es curioso porque el PKK nace de la izquierda turca, ¿no? O sea, que ya es un partido que nace con un carácter que le diferencia mucho de los otros partidos. Entonces el PKK como que se dota, ¿no?, de todo este armazón teórico del marxismo-leninismo, del maoísmo, de las luchas de liberación del momento, ¿no? Se hacen referencia al movimiento de liberación nacional de todo el mundo. Entonces como que es una impronta que es muy clara y se estructura desde el principio así, se estructuran como movimiento de liberación nacional clásico, frente político, frente militar. Pues bien, los primeros años de la lucha están marcados por esa teoría marxista-leninista, por el objetivo de un Estado kurdo unificado que ocupe las cuatro partes del Kurdistán, pero el desarrollo de la lucha irá haciendo que el partido y que Abdullah Öcalan como representante principal se replanteen muchas ideas. En primer lugar, uno de los factores que les diferenciará y que pondrá la base del cambio será la importancia que se le da a la liberación de la mujer. desde la fundación del partido ya hay dos mujeres presentes. Una de ellas será fundamental, Sakine Jansis, que pondrá de relieve el papel de la liberación de la mujer para tener un Kurdistán libre. El partido empezará a organizar espacios autónomos para las mujeres. Abdullah Öcalan empezará a desarrollar teorías sobre la importancia de la liberación de la mujer, sobre cómo la liberación de la mujer es una base para la liberación del Kurdistán como pueblo. Y el cambio donde se evidencia, este cambio se viene gestando a partir del tercer congreso, es cuando ya se empieza a notar este cambio, pero es en el congreso del 1995 cuando se ve un cambio más importante, y es que a raíz de la crisis, de la caída de la Unión Soviética y de la crisis de los movimientos de liberación nacional marxista-leninistas clásicos, el PKK empieza a analizar la cuestión socialista, la cuestión de la liberación nacional, y empieza a ver que no puede, que debe evaluar los cambios que se han producido a nivel internacional y también los cambios, la experiencia de lucha del movimiento. Así que en este congreso ya se abandona el marxismo-leninismo como ideología y se empiezan a plantear una nueva búsqueda del socialismo. De hecho, el PKK se arroga la responsabilidad, ¿no?, y la tarea de encontrar nueva vía al socialismo. Se habla de la Unión Soviética como una experiencia que ha fracasado y de cuyos errores hay que aprender, y se pone en las bases de lo que será el cambio que luego se verá más claramente, ¿no?, a partir de la detención de Abdullah Öcalan en el 90 y cuando lo sabe en 98 de Siria y es detenido en el año 99. Mucha gente habla de que la evolución se produce, ¿no?, a raíz de la detención como una claudicación de Abdullah Öcalan, pero hay que ver, ¿no?, los congresos anteriores, las declaraciones anteriores, como este cambio ideológico, organizativo, político, ya se venía fraguando, y que es la detención de Abdullah Öcalan lo que hace que se haga evidente, ¿no?, que se haga público, porque Abdullah Öcalan desde el principio sabe que el suyo es un juicio perdido, y entonces aprovecha el altavoz que le da el tribunal y las defensas que tiene que elaborar para mostrar al movimiento, a la sociedad turca y a la comunidad internacional cuáles son los paradigmas actuales y cuál es la propuesta del PKK de una solución de la cuestión kurda. Así que la primera defensa que él hace para su juicio, una solución democrática a la cuestión kurda, él ya habla de que el movimiento kurdo, el PKK, no busca un Estado, crear un Estado-nación kurdo, ¿no? Analiza que el modelo de Estado-nación es un modelo que ha fracasado, que ha creado enfrentamientos, y plantea que crear un Estado kurdo no traería una liberación per se para el pueblo kurdo, sino que traería más problemas, ¿no? Entonces él rompe con el nacionalismo clásico y apunta a que como solución del momento el PKK tiene que ser un movimiento democratizador que democratice Turquía, donde turcos y kurdos convivan y avanzar hacia una nueva vía, ¿no?, de cambio social más allá de lo que hasta ahora había venido planteando. Son todavía ideas muy, muy vagas, cuya concreción y desarrollo todavía no es mucho, pero desde ese momento Abdullah Öcalan no parará, ¿no?, de formarse, de leer, de reflexionar sobre la experiencia del movimiento kurdo y de elaborar las distintas defensas, ¿no? Ellos apelarán a distintos tribunales europeos, internacionales para evitar, ¿no?, en primer lugar la pena de muerte y luego la cadena perpetua a la que es condenado. Y Abdullah Öcalan, en todos estos informes, en todas estas defensas, irá escribiendo varios libros donde desarrollará su propuesta teórica, ¿no?, que cristalizará finalmente lo que él llama el confederalismo democrático. Y esta nueva propuesta del confederalismo democrático que tú estás comentando, ¿en qué se concreta? ¿Cuáles serían sus líneas principales y cuáles serían su influencia? Claro, el confederalismo democrático, como hemos visto, no parte de cero, sino que viene de una experiencia de lucha, ¿no?, de un movimiento que hasta ese momento había sido marxista-leninista. Ellos no renunciaban al marxismo, ¿no?, sino que a tu lado ya han entrado en un diálogo con Marx en el que plantea que hay ciertas cosas que no asumen de la teoría marxista, que creen que hay que replantear, y aparte introduce nuevas referencias teóricas, nuevas referencias ideológicas que nutren el conflicto democrático. Entre ellos un teórico fundamental será Murray Bookchin. Este teórico, ¿no?, de la ecología social norteamericano será muy influyente por Abdoulaye Calan. De hecho, cuando Murray Bookchin muere, el PKK emite un comunicado, ¿no?, donde reconocen la deuda teórica que tienen con él y prometen que su idea, ¿no?, van a ser aplicadas en el Kurdistán. Y Murray Bookchin es muy influyente para Abdoulaye Calan, ¿no?, porque él, en primer lugar, introduce la ecología en toda la teoría del conflicto democrático, ¿no? Si ya venimos hablando de socialismo, de la liberación de las mujeres, si son ideas que estaban antes, pero los planteamientos de la ecología, la vía principal por la que llegan es por Murray Bookchin, y Abdoulaye Calan lo conecta muy bien con la sociedad comunal kurda, con la sociedad rural y agraria kurda. Y luego hay un elemento fundamental, y es que, claro, cuando se plantea que el PKK quiere un Kurdistán libre, pero no un Kurdistán organizado como Estado-nación, se plantea que este Kurdistán sea autónomo dentro de las repúblicas democráticas, ¿no? La República Democrática Turca, República Democrática de Irán, pero la organización de ese Kurdistán autónomo, cómo se articulará ese Kurdistán autónomo, bebe muchísimo de Murray Bookchin, ¿no? Pues de toda su teoría sobre el municipalismo libertario, la organización desde abajo, la asamblea. En el conflicto democrático, este Kurdistán autónomo se organizará desde la base de una democracia radical y de base que nace, ¿no?, de la organización comunal y de los municipios libres. De hecho, tanto a nivel teórico como práctico, el HDP, el partido legal en Turquía, se empezará a presentar elecciones con un programa que recuerda claramente a las teorías del municipalismo libertario de Murray Bookchin. Y esta idea de las que estás hablando, este planteamiento teórico del confederalismo democrático, tienen la oportunidad de llevarse a la práctica, por lo menos en parte o en gran parte, en Rojava, ¿no?, en el contexto de la guerra siria. ¿Puedes hablar un poquito de esta experiencia, de lo que ha supuesto Rojava y de forma muy resumida de su historia y de sus logros? Claro, el movimiento intenta implantar el confederalismo democrático, pero siempre se topa con el freno, ¿no?, de los estados que le oprimen y que impiden el desarrollo de este proyecto. La oportunidad llegará en 2011, ¿no?, en Siria, cuando empieza la guerra civil. Dentro de los enfrentamientos que hay entre los rebeldes y el régimen sirio, los kurdos no pueden confiar en ninguna de las dos partes, ellos no están en la agenda de ninguna de las dos partes, y deciden en 2012 proclamar la autonomía de las ciudades donde más arraigo tenía ante una retirada del ejército árabe sirio, y empiezan a organizarse, ¿no?, bajo los paradigmas del confederalismo democrático, con todas las dificultades de un contexto de guerra. En Siria el movimiento kurdo no era muy fuerte hasta ese momento, el movimiento kurdo ligado al PKK no era muy fuerte hasta ese momento porque carecía de montañas que había permitido desarrollar la lucha armada, pero empiezan a organizarse y crean una estructura política donde integran a los distintos partidos kurdos, pero donde el movimiento que se reconoce como seguidor de la idea de Abdoulaye Calan, el PYD, el Partido de la Unión Democrática, el que está a la vanguardia, y empiezan a organizar una sociedad, una federación que cristalizará en una federación más adelante, en la que los paradigmas del confederalismo democrático, la liberación de la mujer, la democracia radical y de base, el desarrollo de una economía social con cooperativas, con reparto de tierras, empieza a desarrollarse en Rojava a partir de 2012, muy condicionado por la guerra, teniendo que destinar muchísimos recursos a la guerra, empieza a desarrollarse una un proyecto, ¿no?, de organización de la sociedad bajo los paradigmas del confederalismo democrático. Y ahora esa experiencia de Rojava está en peligro, ¿no?, con la invasión de Turquía sobre esta zona. ¿Puedes hablar un poco por encima de esta situación, de la amenaza que ha supuesto Turquía para el proyecto de Rojava y de la situación actual del conflicto? Claro, llega un momento en el que este experimento ya no es solo un experimento kurdo, ya no solo Rojava, ¿no?, sino que se tienden lazos con los distintos pueblos del norte de Siria y se crea la Federación del Norte de Siria que organiza de forma democrática toda la zona del norte de Siria, ¿no?, desde la frontera turca hasta Raqqa, hasta Deir ez-Zor. Este proyecto, ¿no?, ha estado continuamente en guerra contra el Estado Islámico, ha sido la principal dificultad, y una vez que se consigue derrotar al Estado Islámico, cuando se abre una ventana de oportunidad para seguir, para construir, para centrarse en las transformaciones sociales, en la reconstrucción de la federación, Turquía, ante una retirada de Estados Unidos, decide lanzarse a invadir a la Federación del Norte de Siria. Y es que Turquía en ningún momento ha dejado de ver como un objetivo a batir al movimiento que se ha ido construyendo en el norte de Siria. A pesar de que esto es muy importante señalarlo, y es que la Federación del Norte de Siria nunca ha querido enemistarse con Turquía. Salim Ullin llegó a estar reunido en Ankara con el gobierno turco para intentar, ¿no?, negociar que no hubiera hostilidades, ¿no?, entre las dos partes. Salim Ullin, el presidente del PYD, en su momento se reunió, ¿no?, con personalidades del gobierno turco para que no hubiera hostilidades entre la federación y Turquía. Entonces eso es muy importante, que aunque el Estado turco ha oprimido a los kurdos, ellos siempre han intentado, la Federación Norte de Siria, no marcar su agenda, ¿no?, por las hostilidades contra Turquía, que nunca se viera como una amenaza a Turquía. De hecho, el acuerdo a que ellos llegaron con Turquía, mediando Estados Unidos, fue de que se hicieran patrullas conjuntas entre Estados Unidos y las Fuerzas Democráticas de Siria, que son las Fuerzas Armadas de la Federación del Norte de Siria, hicieran patrullas por la zona del norte de Siria, y se comprometieron incluso a destruir las fortificaciones que había en el norte de Siria, ¿no?, como un claro ejemplo de la vocación de paz que la Federación Democrática del Norte de Siria tiene hacia Turquía. Pero Turquía no podía permitir que los kurdos, hermanados con otros pueblos, construyeran una sociedad donde el pueblo kurdo fuera libre, donde un proyecto totalmente opuesto a lo que significa el Estado turco actual. Así que se decidieron lanzarse a la invasión y bombardeando ciudades, bombardeando civiles, ocupando la, produciendo un desplazamiento de civiles, de población civil y reasentando otras. Turquía está ahora mismo, ¿no?, invadiendo toda la zona del norte de Siria y tiene un proyecto, ¿no?, de zona segura por el que planea ocupar kilómetros del norte de Siria que se corresponden en su mayoría con zonas de fuerte ocupación kurda, de tradicional ocupación kurda. Y de esta manera, ¿no?, descurdificar esas zonas. Están trayendo a refugiados sirios árabes de otras zonas para reasentarlos, y de esta manera minar el proyecto de la Federación del Norte de Siria y minar también la convivencia entre pueblos, que era uno de los factores más importantes e interesantes de todo este proyecto, por medio de también de buscar la enemistad entre la población árabe y la población kurda. Ahora mismo, por ejemplo, una de las zonas que está bajo agresión es una zona de la zona siriaca, la zona de los cristianos del norte de Siria, que está siendo continuamente bombardeada, y estas organizaciones, ¿no?, que colaboran con el movimiento kurdo y que tienen un proyecto muy similar de democracia directa, de liberación de la mujer, de convivencia entre pueblos, están haciendo frente a esta invasión del Estado turco. Bueno, yo creo que aunque la solidaridad con el pueblo kurdo arranca con mucha mayor anterioridad a la guerra siria y la revolución de Rojava, sí es cierto que bajo este acontecimiento político han surgido una gran cantidad de colectivos y grupos y comités de solidaridad y apoyo con Kurdistán y con Rojava en particular, ¿no? Y realmente es fascinante porque atraviesa prácticamente todo el globo y tenemos grupos de solidaridad pues en Australia, en América Latina y en toda Europa, ¿no? Y bueno, lo bonito de esto es que se coordina más o menos, ¿no? En la actualidad hay como dos campañas de la que participan gran parte de estos grupos y colectivos, que sería Rise Up for Rojava, que tiene su función principal en obstaculizar la ofensiva turca sobre el norte de Siria o presionando a los poderes públicos y a la comunidad internacional para que actúe, a la vez que denunciar esta agresión injustificada contra el pueblo kurdo y la Federación Democrática del Norte de Siria y animar al boicot a Turquía, a sus productos y al turismo en ese país. Y por otro lado está la campaña de Women Defend Rojava, que ha conformado diversos comités no mixtos a lo largo de todo de muchos países y bueno, aquí en Granada tiene lugar uno de ellos, y en Sevilla también, así como en Andalucía, y ponen el foco en la cuestión de la revolución de las mujeres que acontece en Rojava, ya que es un movimiento que tiene a la liberación de la mujer como un pilar fundamental. Y bueno, el grupo de Andalucía con Kurdistán nació en 2016 con una gira de presentaciones del libro de Abdullah Öcalan por toda Andalucía, en la que fuimos un poco generando contactos que luego nos ha permitido un poco lanzar el grupo. Y no ha tenido mucha actividad pública desde entonces, salvo una concentración en Sevilla a raíz de unas detenciones del HDP, un partido pro-kurdo en Turquía, y algunas actividades cuando en el año 2017, fue la ofensiva turca contra la región de Afrin, en la cual contaba con un cantón de la Administración Democrática del Norte de Siria, ¿no? Y es una de las zonas kurdas de Siria. Y bueno, a raíz de la ofensiva de este año de Turquía, es cuando el grupo se ha relanzado y tiene más visibilidad pública, está desarrollando, pues ha desarrollado diferentes acciones y está en coordinación permanente con el resto de grupos de solidaridad que tienen actividad en la península. Y entre todos estos grupos se está un poco coordinando la asistencia a lo que se llama la larga marcha por la libertad de Abdullah Öcalan, que será en Luxemburgo el 9 de febrero y llegará hasta Estrasburgo el 15 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la detención de Öcalan. Entonces, bueno, es una oportunidad fantástica para conocer el movimiento pro-kurdo y sus organizaciones en el exilio y toda su actividad y su potencia que tiene en el extranjero de primera mano. Es decir, se va a estar en contacto con miles de personas, muchos y muchas de ellas kurdas, ya que el exilio kurdo cuenta con millones de personas y acuden a esta movilización bastante masivamente. Hay miles de personas que participan en la marcha, y finalmente el 15 de febrero en la gran manifestación en Estrasburgo, pues es una movilización enorme. Además, esta movilización no solamente es para denunciar la situación de Abdullah Öcalan, sino también para tratar de sensibilizar a la opinión pública ante la ofensiva del régimen turco sobre el norte de Siria y denunciar ante los organismos internacionales como es la ONU, su pasividad. Así que, bueno, todas las personas que nos estén escuchando en De Raíz, pues que nos escriban un correo si están interesadas en participar en la marcha. Y nuestra dirección es andaluciakurdistan@riseup.net. Así que os esperamos a todos y todas. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Con esto ya cerramos y seguiremos atentos a lo que vaya pasando en el nordeste de Siria y las distintas iniciativas de solidaridad que vayan surgiendo por nuestra zona. Un abrazo. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Bueno, y después de esta reflexión sobre el Kurdistán, tenemos otra vez al otro lado del teléfono a Noé. ¿Y qué tienes preparado para escuchar ahora? Pues esto ha sido bastante fácil de enlazar. Y también va a ser muy fácil de enrollarme 40 minutos, porque justo ha sido el 30 de noviembre, se había celebrado el Día Internacional de Apoyo a Rojava, a la Rojava Support Network, que yo creo que a mí cuando me llegó era que organizáramos conciertos en las ciudades con grupos locales para que todo lo recaudado fuera a la Rojava Support Network, que ya lo, o directamente a alguno, a organizaciones independientes humanitarias, pues sobre todo por medicina, ¿no?, y logística. Y yo creo que lo han, aunque se lleva haciendo la solidaridad con el Kurdistán muchos años, creo que esto de la música concretamente se lo han debido inventar este año. No lo sé si me equivoco, pero me da la impresión, porque al final no fue algo tan internacional. Yo miré al final que se había montado y se montaron pues igual unos 20 y pico, en 20 y pico ciudades que yo haya visto, que ya es, ¿no? Pero bueno, como la mayoría eran estadounidenses, que partió de ahí la iniciativa de esto del Día de la Música en solidaridad, y también se hizo en varias de Portugal. Pero bueno, en todo caso no es la única iniciativa de solidaridad que hay, sino que de la que yo quería hablar hoy es la de Punks for Rojava, que lleva ya unos cuantos años activa y que al final es una red internacional abierta a cualquiera a cualquiera banda, sello, persona punk en el mundo. Con los mismos fines, ¿no? Con la solidaridad de poder hacer eventos o recopilatorios de discos o conciertos o lo que sea para con una finalidad económica para mandar, o también una finalidad mediática, ¿no?, de dar a conocer todo lo que esta revolución supone. Que se creó el proyecto este internacional, el de Punks for Rojava, con pues eso, como paraguas abarcando a gente punk de todo el mundo, y yo creo que se creó en Berlín, y desde luego son colectivos de Berlín punkis los que comentan que la idea es porque los principios básicos del confederalismo democrático son los mismos que los de la comunidad punk, ¿no? Entonces de ahí que se creara el Punks for Rojava. Y bueno, en esta red ahora mismo, en este último año y con las agresiones, la incursión turca, pues la solidaridad ahora mismo se está materializando haciendo conciertos. Concretamente se han hecho varios recopilatorios estos años anteriores. La canción que vamos a oír es de uno de ellos, pero bueno, ahora en octubre acaba de salir otro, pues al final se hacen acciones descentralizadas en un montón de partes del mundo, ¿no? Pero desde el espíritu punk y como pues al final se un poco coordinado en red, ¿no? De para también dar a conocer o dar ideas para apoyar. Y yo que sé, por ejemplo, el último recopilatorio que ahora yo he conocido en octubre se manda los beneficios económicos de todas las canciones, que es en Bandcamp, ¿no? Es digital, pero de todo lo que se aporte pues directamente a CADUS, que es una organización independiente de ayuda humanitaria también, otra. Que además esta organización, que pues además de ofrecer apoyo médico, logístico directamente, lo que hacen las zonas de conflicto, no solo en el noreste de Siria, sino en otras también, evalúa los problemas estructurales y utiliza su voz pública, ¿no? Con el objetivo de que esta ayuda humanitaria sea sostenible y también de promover una solidaridad global hacia los sitios en conflicto, ¿no? Pero bueno, para sitios en conflicto concretamente este es el gran tema, ¿no? Es como el, no sé, nos ha tocado vivir en una así coetáneas con esto que está sucediendo, ¿no? Esos últimos años, que es como, pues, hemos visto materializarse los deseos, no sé, los ideales políticos de ecologismo, de feminismo que no sé, que yo por ejemplo pensé que me moriría sin ver ciertas realidades poniéndose en marcha, ¿no? Y ha sido, y lo han hecho. Y entonces, claro, también por otro lado, pues da mucha rabia la brutalidad que hay ahora mismo de represión en el mundo en general, ¿no? Pero concretamente igual con esto es como que muchas veces te quedas en shock, ¿no? De joder, peña que ha luchado que te ha sacado al Estado Islámico, ¿no? Se ha enfrentado al ISIS, te ha quitado a la gente del medio y luego vas y lo hablo machacan, pensando en Trump, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahora vas y venga, vía libre para hacer una limpieza ahí. Y entonces ver cómo, yo qué sé, pues como comunidades tan ahí sí autogestionadas, que se están, ¿no? Que se están cargando directamente todas las estructuras sanitarias, educativas, toda la propia gente, ¿no? A tanta gente también que están siendo pues como brigadistas internacionales, ¿no? Hay mucho combatiente de fuera que cree en eso, ¿no? Y que va allí y que todo, yo qué sé, es como que toca, por lo menos a mí, ¿no? Es como que toca demasiado y es verdad que es como especialmente duro, a lo mejor por la cercanía en cuanto a información de cómo va siguiendo, ¿no? Lo que ocurre allí. Y muchas veces es como tan bruto que te queda en shock. Y en una de las districts que ha hecho también recopilatorio de esto de Punks for Rojava, comentaban que pues bueno, que más que nunca es importante que no nada de quedarnos en shock, sino que utilicemos todo esa, o sea, que canalicemos ese impacto en desde la manera que pueda cada persona o cada colectivo en hacer algo, porque es desde luego es el momento, ¿no? Entonces, de uno de estos recopilatorios, ¿no? Sacamos la canción que vamos a escuchar ahora, que es Die in Silence, de un grupo de gente jovencilla de Berlín, que no habla específicamente de esta realidad, sino que es una canción, como muchas otras de muchas otras bandas para los recopilatorios, que se aportan para ese recopilatorio, ¿no? En beneficio, cuyos beneficios económicos van a ir para allá. Pero igual no está hablando específicamente de eso, ¿no? La banda es un grupo de Berlín que la verdad es que no conozco muy bien, sé que desde luego canta una chica, pero no conozco la formación bien. Se autodenominan como grupo anarcofeminista y bueno, hacen así hardcore punk del estilo así más de antes, de los 80, 90, ¿no? Y bueno, también se definen como grupo contra el racismo, contra el machismo, la homofobia, los privilegios de ignorancia de la clase blanca occidental y la opresión del Estado. pues así, pues en arco pum, vaya. Y junto a la canción, en el Bandcamp, el grupo muestra un texto, ¿no? Que, bueno, esta no es de las actuales, es de la, es de, creo que es del verano del año pasado. Pero bueno, él ya, ahí ya se veía, ¿no? Y ya se estaba en alerta. Entonces él decía el texto: la lucha revolucionaria en el norte de Siria enfrenta ahora mismo momentos críticos debido a las violentas ofensivas del Estado turco con apoyos bélicos internacionales y la consiguiente muerte de centenares de civiles y combatientes de todo el mundo que deciden unirse a la revolución. En este contexto, toda expresión internacional de solidaridad es necesaria en defensa de esta lucha genuinamente libertaria y feminista que ha construido en la práctica un nuevo inspirador modelo de sociedad basado en la autoorganización de la población. Y escuchémosla, la canción Dying Silence. Venga, pues vamos a escucharla. Pues aquí estamos en el programa de la semana. Como venimos haciendo habitualmente, tenemos gente invitada que ha venido hasta nuestro estudio para comentarnos su propuesta radiofónica y aquí las tenemos sentadas a los micros. La gente de Sobredosis de Soma, bienvenidas. Buenas. Gracias, hola. Hola. Y a lo largo de unos 10, bueno, ya veremos cuántos minutillos, nos contarán en qué consiste su propuesta, que suena tal que así. Atención, se recuerda a todos los ciudadanos que todos los viernes a partir de las 20 horas podrán consumir Soma hasta la sobredosis, aquí, en Radio Almaina. Sobredosis de Soma, un espacio de debate sobre la distópica sociedad en la que vivimos. Emitiremos todos los viernes a las 8 de la tarde y repetiremos el programa los domingos a las 4 de la mañana y los miércoles a las 9 de la mañana. Vale, pues Sobredosis de Soma es una propuesta de estas últimas que ha entrado en Radio Almaina desde hace, corregirme si me equivoco, pero creo que desde septiembre para acá, ¿no? Desde octubre para acá. Sí. Y sí, empezó un poco antes en verano, pero al final se empezó a emitir en septiembre. Y bueno, y es una propuesta totalmente nueva para lo que viene siendo los tipos de programas que se emiten en Radio Almaina, porque tiene un poco formato tertulia, ¿no? ¿Nos podéis definir un poco cómo veis Sobredosis de Soma y un poco qué pretendéis hacer con el programa? Pues yo creo que aunque se emita en la radio y estamos muy orgullosos de ser un programa de radio, queríamos ir también rollo podcast y tener conversaciones como un poco distendidas, que tampoco nadie se tuviera que preparar un tema y vamos a hablar de esto y vamos a tal, sino tener pues esos charlas entre colegas y un poco trasladar las conversaciones y los debates que teníamos entre nuestro grupito de amigas, pues abrirlo un poco y hacer eso un programa largo y distendido de charleta, como tú has dicho. En el que tocáis un montón de temas, ¿no? Porque también pareciera un poco que ahora, si queréis, comentamos un poco de dónde venís cada cual, pero tiene un poco lo que nos comentabas ahora mismo, que es un poco estar con tus colegas hablando, pero también tiene un poco de academia o por medio de la gente que invitáis para hablar de los temas o de ¿no? algunos invitados de la universidad, como hemos visto. Entonces, también es un poco híbrido, ¿no? No es una tertulia de nos juntamos cuatro amigos y hablamos de lo que... de la pedra que tenemos en la cabeza, ¿no? Sí, quizás esa es la idea, buscar un punto intermedio entre que sea algo académico, algo válido, algo que nos ayude a formarnos o a resolver discusiones que teníamos entre nosotras mismas, pero también que salga un poco de lo típico de exposición académica, elitista o de gente que se nos queda atrás porque no ha leído X o parte de X contexto. Entonces que llegue a todo el mundo y sobre todo que sea un poco ameno también. También eso ayuda mucho a poder juntar una mesa de gente diferente cada dos semanas. Uh-huh. Cuando subimos un poco el tema o algo así, es más difícil encontrar a gente. ¿Cuánta gente componéis el proyecto, más o menos? Pues... ahora mismo somos 11 personas y más o menos empezamos la misma cantidad, ha habido como una pequeña rotación, pero somos 11 personas que éramos amigas, nos conocíamos y pues eso, de discutir y de hablar y de tener ganas de compartir pues esos ratos, ¿no? Que al final pensamos que en cualquier grupo de amigas o de gente que se conoce salen conversaciones siempre variadas, ¿no? Disparatadas a veces, otras veces más, con más peso. Y de momento estamos 11 personas involucradas y nos vamos como repartiendo los programas para repartir la carga de trabajo y así, de esa manera, nos organizamos un poco. Claro, porque queríamos resaltar un poco que no es que seáis un montón de gente que coge y se sienta, sino que cada cual tenéis también la forma, ¿no?, de dirigir distintos capítulos de los que vais haciendo, de ir montándolos, organizándolos. Y habéis tocado un montón de temas por ahora, ¿no? Desde redes sociales a cuando fueron las elecciones y el voto en general, ¿no? Y ciencia ficción y distopías, ¿no? Y la felicidad, si las redes sociales, ¿no? Que al final tocáis temas muy profundos, ¿no? No sé, ¿nos queréis hablar un poco de cómo elegís estos temas y también un poco qué temas tenéis así planeados para que vayan saliendo? Spoiler. No, pero eso, como ha dicho, pues somos un grupo relativamente grande y entonces pues es verdad que todos tenemos más o menos las mismas inquietudes o inquietudes en común, pero es verdad que a cada una le interesan sus cosas, entonces pues tú propones tu tema o el tema al que te gustaría hablar o entre dos o tres personas y ya se va buscando una mesa. Como has dicho antes, es verdad que intentamos buscarnos expertos, pero sí invitados o invitadas que puedan aportar algo guay. No siempre tienen que ser eso gente de la universidad o tal, sino alguien que le interese ese tema. Y sí que es verdad que son todos muy variados los temas, pero sí que intentamos que todos tengan como un punto de vista más político. Aunque hablemos, pues hay un programa de ciencia ficción que parece una cosa más liviana o más superficial, bastante espacio hay ya para la frivolidad en general y queremos darle a todos pues un punto de vista un poco más tal. Y no sé si podemos decir temas que queremos hacer... Sí, bueno, adelantar un poco algo. Sí, claro. Esta semana, creo que es. Sí, grabamos. Este viernes no. Bueno, no sé cuándo se emite este. Vamos a dejarlo. A lo largo de la semana irá sonando por distintas redes. Vale. El siguiente programa que se emite es Crisis Migratoria. Tenemos el sistema penitenciario, cosas más científicas sobre la máquina y el hombre. Y luego yo quería hablar de la comedia también, por ejemplo. Quiero decir, son cosas más o menos variadas, pero siempre con... ¿Y estáis abiertas a que la gente que os escucha pueda proponer o incluso sí. participar? Porque ya que nos sí. están oyendo... Claro, claro, también. De hecho, la gestión del programa en sí mismo de Sobredosis pretende ser abierta y participativa en ese sentido. Si alguien quiere proponernos un tema y nos ayuda a preparar una escaleta, puede venir a hacer el programa él. ¿Y cómo se podrían poner en contacto con vosotras? Pues tenemos un correo que es sobredosisdesoma@gmail.com y luego si no a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Pues nada, ya sabéis, Sobredosis de Soma es un programa quincenal que dura alrededor de la hora y media, ¿no? Bueno, que tenéis ahí un margen sí. de hasta 2 horas, en el que se debaten temas súper interesantes, como habéis podido constatar, sin ninguna prisa, con un montón de calma, con un montón de aristas, con un montón de puntos de vista diferentes. Y se suena en Radio Almaina, por lo menos, los viernes, ¿a qué hora? Los viernes a las 8. Y bueno, ya podéis ver las repeticiones en la web, en radioalmaina.org, ¿no? Sí. Por no pillarnos los dedos. Sí, sí. O sea, el domingo madrugada y martes por la mañana. Y nada. Y la gente de aquí de Granada, que o de fuera también, que aproveche para, si le apetece, pues proponer temas o animarse a participar. Y nada, pues eso, Sobredosis de Soma, muchas gracias por haber venido y nos escuchamos en las ondas. A vosotras por invitarnos. Gracias, chao. Y hasta aquí el programa de hoy. Este es nuestro último programa de 2019, así que muchas gracias a todas las radios que han compartido este 2019 con nosotras. Mandamos un fuerte abrazo a Radio Almaina, Irola Irratia, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK y ahora también en la 97 Irratia de Bilbo. Y a todas las personas y colectivos que son la raíz de este programa, y a vosotras las oyentes por acompañarnos en este espacio radiofónico. Nos encontramos de nuevo en el 2020 con muchas ganas de seguir haciendo radio y hasta entonces cuidaros mucho. Un fuerte abrazo de todas las que hacemos este programa.